Hola, hola, hola, tema Selva Rock. Un passeig per la història de la música. Allà on la música pot arribar més lluny i més del que ens esperem. Tot aquí a Selva Rock. Bé, bé, bé, avui comencem parlant de Montpellier, una banda que es diu Marvin. Entre ells tenim un bon amic, el Fred, el guitarrista, que té bastantes bones influències i li encanta la tralla, la bona tralla. Saben sonar molt bé, potser són un dels grups més reconeguts en tota França i el més fort de tot és que seguissin amb aquesta idea d'agafar la furgoneta i, no sé com diria, amb aquesta forma del do-it-yourself, és a dir, portar les seves pròpies coses, muntar-s'ho ells mateixos, anar a dormir a casa de la gent i sense tenir que patir la merda de les discogràfiques, les grans sales que es mengen tots els diners i que tot acaben sent més buit que una basura del Prica. Aquest tema que està sonant sota, Fred mateix ens va recomanar fa molt de temps que sentíssim aquest grup Golden, que té molts discos bons. I res, anem directes a aquest directe que hem trobat al Bandcamp, que fa poquet han penjat els seus discos, Splits, etc. I no res, espero que us agradi. Amor, pau i rock and roll. We'll be right back. Bueno, y de la actualidad, con telón de fondo de Polaris, nos vamos a una banda que se formó en 1979. Su boom fue aquí en el 92, con discazo de Sumas y Resultados. Bueno, sí, como decíamos, los hermanos Rob Griggs y John Griggs, perdón, formaron esta banda en 1979, siguieron lo que fue una ideología underground, o como quieran llamarle, sobre todo por Europa y Norteamérica, y nada, sus canciones muy complicadas a veces, muy sencillas a veces. Un punk algo ácido, un mad rock algo espeso y sobre todo un bajo y un baterista de nivel 9.5-10. Ahora en el 2010 hicieron un tour donde volvieron a pasar por Barcelona, al cual no pude estar, tampoco en el Apolo y seguro que era bastante caro. Algunos debieron disfrutarlo y no sé, qué envidia conocer estas bandas que he estado tantos años sin saber de ellas, como No Means No o como This Head. Bueno, me callo ya y os dejo con este Big Dick que espero os entre al pecho. Un saludo. Big Dick! Come quick! Velocidades de vértigo con estos No Means No. Y ahora nos vamos a algo muy apropiado para esta música, que ya hemos ido poniendo su remix de telón de fondo, lo hemos ido presentando, y que tienen una energía, no sé, que muestra alegría como esta pequeña sintonía. Lessons Blanc. Eso es poco. Otros conceptos, nuevas ideas y, bueno, este programa sobre todo está dedicado a los bajistas. Hemos estado escuchando No Means No, bajo y batería, Lessons Blanc, dos bajos y batería, y después iremos por otro grupo donde hay bajo, guitarra y batería, pero el bajista y el batería son tan fuera de serie que merece este programa tener tantos bajos, porque se agradecen buenos bajistas, a veces se encuentran a faltar y todo. Venga, un saludo. en este baile surrealista de Francia nos vamos a Inglaterra, una de las mejores bandas de Inglaterra. Pero bueno, en tantos sitios en Francia como en Inglaterra es levantar piedras y encontrarte superhéroes o superheroínas que realizan magníficas canciones o creaciones, como siempre estamos diciendo. Bueno, antes de ponerme bizco con este grupo, os dejo con una de sus míticas canciones. Lástima que sus grabaciones no son de lo mejor, ya que el grupo se lo merece un montonazo. También el batería es batería de Polaris. Sí, he dicho Polaris. A ver si vienen de una vez esta gente. Y os dejo con Bill Spam, que realmente los pelos de punta a punta de pelos. Ahí vamos. Salud. Maestría y desarrollo, o por lo menos la sensación que me dan. Un placer. We'll be right back. Molt bé, molt bé, este bateria de Polaris i Vince Palm. Una velocidad increíble. Y ahora nos vamos a Semi Playback. Esta gente vinieron con Les Louis Michels, Grand Predateur y alguna otra banda que no me acuerdo cómo se llamaban, a tocar en La Resistencia. Y vamos de batería en mejor a mejor y tiro porque me toca. Bueno, solo comentaros de esta gente, de los semi-playback, que el guitarra lo graba los teclados en casa, hace todos los arreglos, los envía al estudio, graban sus cosillas, él con su guitarra, con su batería, pero en directo se llaman semi-playback justamente porque no llevan teclista. Va sonando todo el rato el teclado de fondo. Pero sí, vemos al teclista, sí, hay un teclado y un teclista, pero está haciendo playback. Ahí toda la definición de su nombre. Igualmente las canciones, en vez de tener nombres originales o buscar algo en común, se han dedicado a poner Master 1, Master 2, Master 3, Master 4. Pues nos vamos al Master 4, que creo que será el más apropiado, un poco de alegría. Y nada, Polaris nos dicen hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Y Semi Playback nos saludan y nos invitan a bailar un poquito más con ellos. We'll be right back. estamos en el apartado acústico, folk, experimental o como queráis llamarle. Y hoy me haré autopromo, así, tal como lo decimos, Circonite. Un día grabé unas cosillas en el Bandcamp bastante sencillas con la guitarrita española y espero poco a poco activarme y volver a hacer algunos conciertos. Por eso mismo me gustaría que escucharais y si os apetece, pues vengáis a verme. Si no, pues nada, mala suerte. Bueno, esta canción se llama Petit Grand Pace. Ahora mismo es un poco más larga. Es una de las composiciones que estoy más contento de ellas, la verdad. Muy alegre y muchas influencias parmesanas. Bueno, pues vamos para allá. Circonite en el apartado folk. Pues ahí os dejo. Venga, un saludo. Molve. Bueno, saltamos a finales de los 90, una canción en directo que hicieron Manta Ray, Sol. Para mí un gran epitafio de la música cercana en esa época, ya que me influenció bastante. Bueno, os dejo con Manta Ray, Sol, y no ardáis, por favor. Thank you. Y su sol para no olvidar. Ahora nos acercamos a Madrid y con mucha pena decir, creo que esta banda ya no existe. 2 años atrás vinieron a la Rock Zone, otro concierto que montó Jaraste Mi Bici con Quasar y Payday. Fue un día inolvidable. Lástima que no se pudiera sacar más dinero para las bandas, ya que eran 2 bandas de fuera y las 2 necesitaban dinero para la gasolina. Pero bueno, lo recuperamos el día siguiente en la Resistencia, que fue un buen bombazo también. Bueno, me refería a Rip Café como una de las mejores bandas también, es lo que siempre decimos, pero es que no puedo evitarlo, de España, que ha habido en este país. Pasaron del hardcore a unos años al rock progresivo o rock instrumental, tirando por raíces muy, muy psicodélicas. Creo que la próxima canción es un ejemplo de arte y muy buen gusto. Hacemos un corte, no imaginamos que estamos en Guadalest, en el Festival de Psicodelia, y bajan el telón. Entra Ritka C. Suben el telón y... y antiguas tendencias. Yeah, yeah. Oh, yeah. Telón de fondo. Nigeria, oh, yeah. Funk. Yeah. Funk. Bueno, Llegados a este punto, al apartado de los 70s, músicas experimentales y músicas de otros años, vamos a uno de los grupos más abiertos de mente, creo, de la historia. Sí, sí, de la historia. This Hit, A New Kind of Water, completamente asombroso. No sé, dos partes reconocidas enteras en esta canción que nos llevan a pensar en himnos generacionales, psicodelia, rock, punk, y un batería que canta y no para de darle caña de la buena. Bueno, This Head, padres, más padres que Picore, porque tienen más años. Y nada, los dejamos aquí con su mítico, requete mítico, A New Kind of Water. Espero haya sido de vuestro agrado. Eduard se despide, os manda un saludo y esperemos hasta el próximo programa. Vas y ve. This Head. Año 77, créanlo. We'll be right back. Cheers.